seguramente esta voz tan particular igual la gente la identifique, ¿no? Sí, Sebastián Romero. No, es Alf, el Beto Cuevas, el Beto Cuevas, ¿no? Alf, Willy Tanner, me suena de Alf. ¿Qué es? Vamos, esto es lo que mi problema particular con Arnaldo Andrés. Vamos a contar así, vamos a contar lo siguiente. Un día me llama el productor y me dice, me llama el señor productor, sí, un día y me dice, te tengo una propuesta. Oh, y me ¿sabes, dice, ¿sabes la primer par, lo primero que me dijo, no lo voy a decir al aire, lo segundo que me dijo era sobre un juego. Que o sea, que digamos, lo prototípico que vamos a escuchar acá puede ser que salga como el ano, ¿no? Como el ano. Ufa, claro. O como que salga bien, que yo haya mal interpretado el juego también. Por lo cual, vamos a explicar un poco lo siguiente. ¿Qué pasa cuando vos entras a Google y vos escribís lo que se te cante? Aparecen, no sé si han probado ustedes, como muchas opciones. Sí, sí. Yo me acuerdo que una vez me pasaron, googleate este número, un número enorme, así, y ponías imágenes y había gente metiendo la cabeza en la heladera. O sea, bajo ese mismo número, toda la gente metió fotos metiendo su cabeza en una heladera. ¿Y cómo? Hay un programador... Se corrió la voz, ahí se corrió la voz. Ah, pero hay un programador que sube la foto. Yo soy muy queso. Para mí era como una red social en la cual dijeron, che, bajo este número, pónganle de nombre a todas las fotos y sáquensela con la cabeza dentro de la heladera. Y somos re piola, todos unos vivos bárbaros. Yo lo hubiese hecho, sí. Yo lo hubiese hecho, no sé ustedes. Sí, por supuesto. Si querés jugar con nosotros, puedes hacerlo a través de Twitter, @tardematine, o si no, en facebook.com/estardeparamatine. Bueno, entonces, para dar un poco de inicio a la situación, probablemente no salga ideal, pero vamos a hacer lo posible, chicos, ¿sí? Dale, vamos. Bravo. Hemos hecho tantas cosas ya. ¿Saben qué pasa? ¿Qué imaginan que pasa cuando vos pones en Google lo siguiente? Si me estoy quedando ciego. No vale googlearlo, amigazo, pues yo te estoy viendo. Bloqueen el Google al muchacho de la computadora. Bueno, me cagaste el juego, ¿cómo lo vas a googlear? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué aparece? ¿A qué imaginan que podría estar asociado la ceguera? Quizás pueden irse igual un poco al carajo porque a lo que masturbación. Voy a... Masturbación. ¿Es buena? Este chico fue seguramente que hizo la pregunta que vamos a ver ahora en el... ¿Puedo tirar otra pregunta? Es de Yahoo Respuestas. Es de... Tengo un atraso de 36 semanas. ¿Pasa algo? ¿Estás embarazada, maestro? ¿En serio salió eso? Sí. Glorioso. Después lo tengo que googlear. Sobre esto, esta es particularmente cortita, sí, y al pie. Pero justamente era así. Una conversación Google que el tipo pregunta... Si me masturbo mucho, ¿me quedaré ciego? Ayuda, por favor. Depende. Entonces, de dónde... No, por favor, decímelo. No, digo, depende de dónde la tires. Capaz que te la des en el ojo. Fuerte. Tuviste muy escatológico. Otra teoría era que te creías iban pelos en la mano. Claro, es cierto. Famosa esa. Y hay una, había salido una noticia en su momento de un tipo que aparentemente se había masturbado, se había muerto por masturbarse mucho. En Brasil. Sí, señor. Y perdón, que haga una acotación aparte, sí, pero como estuvieron con las noticias que no le importa a nadie, leí una muy interesante que un día se los voy a mandar, que decía un tipo a sus 60 años de edad, todo triste, diciendo, yo siempre pensé que el inodoro era el bidé. El tipo cagaba en el bidé. Meaba en el bidé. ¿Pero cómo se iba? ¿Tenía que esperar? Bueno, ese es el punto. Y el tipo, vos lo ves compungido en la foto, un tipo muy serio, medio filósofo, sentado arriba en un bidé. No. Más muy interesante, chicos. Voy qué a pasar. Lindo, qué profundo. Para contarles, esta pregunta que le acabo de decir se llama forofemenino.com. Y bueno, la gente particularmente lo que hace es reírse, de burlarse de este muchacho. Dice, desde hace como un año me masturbo todos los días, a veces dos o tres veces al día. Antes tenía bien la vista y desde que me masturbo me han puesto gafas y cada vez veo peor. ¿Por eso estás con gafas? Y cada vez veo peor. Me han dicho que si... Estas no tienen aumento, chicos, ¿sí? Me han dicho que si te haces pajas te quedas ciego. ¿Es verdad esto? ¿Me estoy quedando ciego? Si dejo de masturbarme recuperaré la vista. Ayuda, por favor. Y la gente particularmente se burla, así que no vamos a adentrarnos en las burlas porque son variadas, claro, y no son muy originales. Mira, acá tenemos el caso de Mati que todavía ve, parece. Sigue viendo, es noticia. ¿Por qué yo? Bueno. Te creaste el personaje solo, me parece. Pajeándote, básicamente. No, perdón. A este tipo le dijeron que pruebe con zanahoria. Sí. Y se la metió en el otro. Es un programa subido de tono, ¿eh? Ahora bajemos un poquito. Les digo, ahora vamos a pasar a una segunda. Dale. Porque como todavía no sé si entendí bien la consigna, me dijo el productor, ahora me la juego por otra opción. Dale. En esta yo pongo nada más en Google si te toca. Y el si te toca me da las siguientes opciones y ustedes elegirán y vamos a ver qué sale de copado. Si te toca, aunque te quites, la verdad que no entiendo qué quiere decir. No. Si te toca, los senos crecen. Si te tocas, la nariz crece. Y la otra es masturbación, porque tocarse los senos es masturbarte. A ver, vamos a ver qué pasa si tocas y te tocan. ¿Es cierto que cuando un hombre te toca los senos crecen? Esa es la primera. Muy buena pregunta. ¿Te crecen los senos cuando algún chico te los toca? No, puedo asegurar que no. Vamos a ver lo que dice el foro femenino, ¿quieren ver? Vamos, foro femenino. Porque digo, el otro es conversación en Yahoo. Yo creo que la gente en Yahoo no debe tener mucha idea. Las mujeres sí. Mucho mexicano, o sea, no son argentinos generalmente en Yahoo. Puede ser el Yahoo México o no. Esto que, perdón, sí, esto dice zona foro. Al final no era muy femenino. Pero algo muy interesante dice una mujer aquí. Dice, nada eso, es un cuento chino. Pues entonces, yo con las de veces que me lo he tocado, me tendría que medir 50 centímetros por lo menos. Todas maneras, estaría bien postear unas fotos de la Aguilera. Esto claramente es un chabón, ¿no? Porque primero está hablando de masculino, es un idiota. Básicamente es un idiota. Es un idiota. ¿Cómo hago con mis senos? ¿No me crecen? Es otra gran pregunta que hace la gente de acá en Yahoo, pobres mujeres. Sí. Quizás. Ah, claro, tiene 13 años. Tengo 19. Amiga. Y te pone. Ojo que te pone el mail. Por ahí la podemos facebookear. Ir a tocárselo diciéndole que le crecen. ¿El hombre le deforma el cuerpo a la mujer? Pregunta. Esto ya como más serio, ¿no? ¿Qué a pasa ver si le tocamos el...? Acá me hacen señas. La gente está en la mesa, está muy sexual. Debe ser por los residuos de la fiesta, sí, que le ha frustrado la sexualidad a varios acá. Para no adentrarnos y ser solamente ver, ¿no? Para poder seguir con un par interesante que tengo. Esto ha sido todo sobre el se tocan los senos. Perfecto. Esto me parece interesante, el se tocan los senos, porque hay gente que piensa que se deforma a la mujer. A mí me parece más interesante cuando, ¿no? A la mujer le parecerá más interesante cuando se los tocan. Un poquito más. Sí, puede ser, ¿eh? A mí como que yo adhiero. Yo digo ahora, ¿qué pasa? ¿Qué piensan ustedes si yo pongo mi tío el travesti? ¿Sale una foto de tu tío? Fin de año sale, algo de fin mi de año. Mi tío no tiene nada que ver con él. La primera es amable. Vos decís, como mi tío me convirtió... Para mí es una banda de punk rock. En realidad no es tan amable. Dice, como mi tío me convirtió en travesti. Esa es turbia. Ojo, porque hay un par turbia. Yo igual le pondría una banda de punk rock, mi tío el travesti. Hay una que dice... Hay historias contigo. Esa me gusta. Sí. La historia de un travesti y su tío es simple, pero hay una que dice, perdí la virginidad con mi tío, soy travesti. No. Es un blog. No, es duro. Mi novio le gustan los travestis. Esto es cada vez más repulsivo. No, sí. Pero hay una que cuenta realmente cómo su tío la violó y por eso se convirtió en travesti. No sé si quieren que me adentro. No. Perdí la virginidad con mi tío, soy travesti, ya lo leí. Tío travesti, relatos exóticos, eróticos. por un tío medio loco terminé siendo travesti. A mi novio le gustan los travestis, puede ser. Es una chica. Es una chica que cuenta que foro femenino, sí. Ahí está. A ver. Vamos a ver. Le podemos preguntar por qué es la dermovagicina, todas esas cosas que aprendemos en las publicidades que no queremos saber. Puedo decir que pasa que creo que me toca ser un usuario, pero tengo fungus vaginal, claro. Y no me da vergüenza, dice la publicidad. Dale. Ojo, me lo ha dicho, dice la chica. Ojo. Me lo ha dicho que le excita ver a travestis. Eso de ver un cuerpo de mujer con rabo le da morbo. No sé qué hacer porque lo quiero. Porque le quiero. Me ha dicho que le gustaría que le viera con uno. Estoy confundida, ¿qué puedo hacer? Es Ricardo Montaner. Era Ricardo Montaner, exactamente. Esta voz que me invade. Ya siento que me empieza a confundir la sexualidad también por momentos. Acá dice un chico que escribe muy bien. Opa. Hola, no os queda más que eso que aceptarlo tanto tú como él. Tienes suerte ya que si te lo ha contado. Nena. Muchas de las personas que se ríen por ahí puede que no sepan que sus parejas también tengan esas fantadías. Fantadías, dice. Vamos a comer la papa. O que lo estén practicando. Tu novio es homosexual. Esta es muy contundente. Tu novio es un homosexual camuflado, simplemente. No le sigas el juego. Otra muy interesante. Yo voy a comer todo, dale. Pues a ver cuándo te animas y me invitas. Mi correo es travestikaren@hotmail.com. Buenísimo. Después la vamos a buscar a Travesti Karen. Y la vamos a traer al piso también. Sí, eso sería hermoso. Hermoso. No, yo digo, el adjetivo sería hermoso. Acá quién le gustan los travestis. Ojo. Baje la mano, productor. Bueno, vamos a pasar ya a otra búsqueda, porque esta ha traído sus frutos. Aparte, esto es un ping-pong para ver qué va a pasar en el futuro. Quiero tirar una anécdota. Si vos ponés Correr el Playón, son todas canciones de River. Sí. Y eso es muy, muy importante porque no hay otro equipo que haya corrido el Playón más que Boca. Entonces quiero que lo prueben en el Google. Qué lindo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo? Le clavé un cuchillo, por ejemplo. Le clavé un cuchillo. Y acá esto se pone. Puede ser una letra de Soda Stereo. Podría ser la letra de. De Pierre. Una canción de Pierre, le clavé un cuchillo. No, a mí me suena. Un cuchillo. Claro. ¿A qué me suena? A esto, a. Sí, a violencia de género. Vos imaginás. Me va por ese lado, no sé por pero qué. Pero ustedes imaginan algo particularmente simpático, quizás, chistes, ¿qué imaginan? ¿Por dónde irá la mano de le clavé un cuchillo? Y por el lado de uno que está que lo contó, pero no lo atraparon. Ah, un asesino confieso. Sí, sí, confeso. Puede ser. El primero dice, y es Yahoo, ¿eh? Uf, esto es terrible. Quizás llore mientras lo digo. Tengo ganas de asesinar desde hace mucho tiempo. Le clavé un cuchillo a un drogadicto que me molestaba. Calamaro, mató un yonki en Madrid, es esto. Es verdad. Ah, para que la porque claro, el tipo se quedó sin espacio en la pregunta. Situación estupefaciente de rock, fútbol, sala de ensayo. Y cuchillos. Dice, tengo ganas de clavar lo que dije antes, un cuchillo a un drogadicto que me molestaba por la calle caminando ofreciéndome su porquería. Persistente, el maldito se ganó su hueco en el ombligo. Pero esto me pasa cuando veo muchas noticias trágicas. En mi país a diario matan gente. ¿Qué dice? Esto es Calamaro. Forma? Para mí es Calamaro, es esto. Sí tengo, sí tengo problemas en la cabeza. O sea, que el tipo lo acepta. Lo reconoce. También tengo ese problema, dice otro, pero no he matado a nadie. Solo trato de pensar que detrás de cada persona hay una familia, como la mía. O tal vez un futuro prominente. O sea, que hay gente que en teoría quiere ser asesina y no puede por la pero, familia. Pero, claro, como que se detiene. Bueno, para toda esa gente... ¡Es un loquito! Nosotros no hace mucho tiempo le hemos hecho una nota a The Break Club. Este, sí. Hay gente como que tiene una ira ahí. Exacto, podríamos seguir recomendándolo, porque antes de matar a alguien, digo, es muy fuerte. ¿Vos, Eva, tenés esas tendencias? No, yo directamente lo he hecho. Yo he matado. Ah, has matado. Lincheras, por lo general. Bueno, pero... Si me tiré una vez, contaste que al linchera le tuviste que dar la plata y no le hiciste nada. Bueno, pero eso fue cuando era tímido. Ah. En un monólogo. Bueno, no importa. Estamos con Sebas Romero. Sí, él está... Estamos jugando con Google, ¿sí? Estamos poniendo un pedacito de frase y ver qué nos imaginamos que puede salir de eso. ¿Tenés algo más, Evi? Sí, sobre esta en particular. O sea, seguimos con la... Te clavé un cuchillo, estamos. Claro, yo puse, le clavé un cuchillo. Clavé, y ahora, pero hay la segunda, dice... Una pregunta. Me clavé un cuchillo en mi mano. Lo había estado usando. La gente pregunta, o sea, una persona que tenía un cuchillo clavado en la mano fue a Yahoo con el cuchillo todavía clavado. Claro. Y se atrevió a escribir con la otra, me imagino. ¿Y con qué se masturbaba mientras? Con el cuchillo. Ah, yo me quedé en otra pregunta. Pues la pregunta anterior era masturbación, sí. Y la verdad que era bastante desagradable. La chica esta, se llama Joana. Joana con su cuchillo en la mano escribió, lo había estado usando, fui a lavar una fruta y cuando volví se me cayó. Con Y, con Elie, perdón. Se le cayó, o sea, se cayó el cuchillo. Acá estamos hablando que la fruta hablaba, básicamente. No, el cuchillo hablaba y se cayó cuando se le clavó, aparentemente, bien. Claro. Dice, cuando volví se me cayó y en el intento de agarrarlo antes de caer, me lo clavé en la palma de mi mano. Así, a ver si están imaginando la situación. Sí, sí. ¿Me pasará algo? ¿Se infectará mi mano o algo por el estilo? O sea, que la chica, mientras escribía la pregunta en Yahoo para... Y acá viene la respuesta seria, ¿no? Porque la mejor respuesta, dice Laura... Si es muy profunda, ves al médico, claro, para que te den punto de sutura. Y si no es muy profunda, desinfectala con yodo y vendátelo para que no se infecte. Si ves que se enrojece, ves al médico y te lo mirarán para ponerte tiras de puntos o la inyección del tétano. Claro. Es bien, ¿no? Me parece que ha sido contundente para una chica que claramente estaba preocupada. Hay que escribir con un cuchillo en la mano, me imagino. No, probablemente ya se lo había sacado. Claramente se le cayó un cuchillo en la cabeza 5 años antes porque es una reverenda hija de mil putas. Pero bueno. No, bueno, me salió. Pero... A veces tengo desvíos. Este, sí, la de cuchillo en la mano es un poco... Sí, es una tontería en realidad. Uno sabe lo que hacer ante una cortadura. Y si no tenés, y si no sabes qué hacer, te vas a una guardia. Sí, supongo, lo primero. ¿Hay más? Hay una que me pareció simpática. Simpática porque, ¿qué pasa si yo pongo con esa nariz? ¿Qué imaginan? Sí, que, yo que... me lo imagino. Ese... Chiste como de coca y del vaso, ponele. Chicos, están muy aceitados, boludo. No, es como que no hay suspenso. Yo hago una pregunta, me la dicen bien y entonces... Claro, no ¿qué resta? Gracias igual, gracias. ¿La lírica de Pibes Chorros era? No, Yerba Brava. Con este nazo tomo coca y no del vaso. Algo por ese lado, imagino. Apología. No, de hecho... Y eso era... La abuela le decía que no debía hacer cosas, que tome Coca-Cola, que no toma otras cosas y bueno, y tomó coca el señor. Eso, esa era lo que decía él. La se letra. Justificaba el de Yerba Brava en la canción. Sí, sí. Salió en el... Una historia triste, ¿eh? Sí. No, estas son particularmente... Son chistes lo que le hace la... Por ejemplo, frases piolas. Dice, con esa nariz, mejoratele... Perdón, ¿eh? Porque... Vos sabés que este Google debe ser de otro país porque no es igual al mío. Ah, no te salen los resultados No que me querías. Salen como los que yo quería. Bien, esto, pero por ahí te sale una foto de Diego Coral. Me sale una foto... No, ¿sabes de quién? De Peretti. Peretti, sí, por señor, ejemplo. También. Bueno, ¿qué dice? Frases piolas, aparentemente. Con esa nariz, mejor alejate de mí. Tengo miedo de que me apuñales la cara. Otra dice, con esa nariz podés comerte un pancho en la lluvia y no se te moja. Es bueno. Es buenísima. Bueno, esta escrita como un chico que quizás no ha asistido a la educación pública. Dice: jodeme que naciste con esa nariz o te pegaron un pelotazo. Naciste va con ese aquí. Hay un Facebook acá. Eso, ¿viste? Sí. Pero me están productor, me están sacando. No, te estaba ayudando vos como sí. ¿Sí viste que hay un Facebook? ¿Qué? ¿Nací con esta nariz? ¿Es que un hombre no puede ponerse hermoso? Dice eso el Facebook. ¿Ese era el que decías vos? Hay un Facebook que aparentemente, si es el mismo que yo digo, dice con esa nariz y te da como chistecitos, ¿no? Ah. Si fuera sufre, mi nariz no sufre. A mí mi preferido hasta ahora es el del Pancho, es muy bueno. Sí, el de Pancho es genial. Es que yo creo que había más en ese Facebook. A ver, adéntrate. Estoy en el Facebook, estoy buscándolo. Estudiar, bueno, para, hay cosas. Estamos que no... en un Facebook diferente, claramente. Sí, claramente estamos... habla este de la nariz, pero bueno, estamos. Abunda mucho con el tema de la lluvia. Me pareció que claramente es un buen chiste, ¿no? Sí. Y la verdad, chicos, bueno, eso ha sido por ahora todo. Tiene mucho potencial. A mí me gustó mucho el de mi tío el travesti. Sí. Lo que pasa es que era oscuro, ¿no? Yo pensé que iba a poder adentrarme en la oscuridad de la. Pero es verdad que al aire el tema de la violación familiar no era muy interesante. Quizás no. No es un problema. Nosotros queremos entretener a la gente. Los travestis no divierten. ¿Ok? A ustedes no lo. A ustedes no les. Está Lubertino en línea. Bueno, escúchame. Está bueno, pensemos frases nosotros. O sea, comienzo de frases, pedacito de frases como para darle movimiento al Google. Y me gusta, sigamos haciéndola, ¿eh? ¿Tiene nombre? Y por ahora no. Podemos bautizarla. O la semana que viene ya la sacamos con nombre. Le sacamos con nombre. Muchas gracias, Sebas. Gracias, chicos. Te despedimos. Gracias ya por esta oportunidad. Sí, yo voy a estar aquí igual. Bueno, muchísimas. Porque soy muy amable. Antes de ir al tema, Sebas, la sonrisa de Tito. Hablemos un poquito de eso, ¿te parece? Antes de que te vayas. Bueno, velozmente. Dale, contalo. Es una obra de teatro que se está dando en el Teatro de las Tertulias, dirigida por un amigo mío llamado Sebastián Aguado, que cuenta con un elenco de 10 actores. Oh. Una comedia ágil, feliz, para que vos vayas antes de salir un viernes a las 11, 23 horas en el Teatro de la Tertulia y te vayas con una sonrisa. ¿Por dónde es la Tertulia? La Tertulia queda en Gallo al 800, después pueden adentrarse en la página de internet porque yo no recuerdo su dirección. Eso exacta. Es Gallo y Córdoba, por ahí. Es a 2 cuadras de Gallo y Córdoba. Por ahí, sí. Y es una comedia para que la gente simplemente con agilidad y frescura pueda irse feliz. Sí. Que tiene dentro de los 10 actores del elenco está el señor Sebastián Romero. Claro, sí, ese obviamente. Es eso. Hola. ¿Qué grado de protagonismo tiene entre esas 10 personas? Y no, es todo muy coreográfico, ¿no? Yo tengo 3 personajes. Básicamente árbol, piedra, arbusto y piedra. A mí mi preferido es piedra igual, ¿eh? No, contanos en serio, perdón. No, bueno, uno solo que cuento que creo que es bastante particular y divertido es Alf. Ah, genial. Un Alf del tercer mundo. Siempre afanando con Alf. Y porque en realidad me lo compré y es un disfraz que tengo yo. Hay que aprovecharlo siempre. Hay que sacarle el lucro. Bien. El lucro. Sí. Pero nada. ¿Querés más información? Busca en Facebook La Sonrisa de Tito. Sí, también tenés acá en Guía a la Nación. También está toda la información sobre Teatro La Tertulia. Teatro La Tertulia. Sí, yo no soy muy del teatro, pero aparentemente es un lugar conocido. Así perfecto. Que felices hemos de estar. Así aproximadamente en Gallo al 800, entonces. ¿Qué dice, días? ¿Cómo es? Dice La Sonrisa de Tito, acá en la Guía de la Nación, dice actores 2 puntos, Sebastián Romero, sos el primero. ¿Qué pagaste por eso? De hecho, no sé si se fijaron, hay plata que le falta a ustedes de la fiesta que yo pude, con la que me pude financiar este momento. Sebas, muchos éxitos con La Sonrisa de Tito.